ciudad caminaba siempre estresado, presidiendo una firma de abogados. Pero un día que volaba en mi jet privado, tuve un accidente, naufragué y me salvé a nado. Rodeado por las aguas, veo palmeras por doquier. Esta isla solitaria supermercado.